desierto estoy, peregrinando voy, muy triste y en soledad. Mi alma abatida está, mis pies cansados de andar, enemigos quieren atacar. Y en llanto yo levanto mi clamor, indagando por tu gran favor. Parece que vencer no conseguí, ven y mira para mí. Mi alma te suplica, te implora, por gracia ven ahora. Un milagro haz en mi vida. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás, oh Dios? Desde ahí muestra tu poder, lo imposible puedes hacer. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás, oh Dios? Quiero ver tu compasión, ven a calmar mi corazón. Ven ahora, ven a prisa, venme a socorrer. Y en llanto yo levanto mi clamor, indagando por tu gran favor. Parece que vencer no conseguí, ven y mira para mí. Mi alma te suplica, te implora, por gracia ven ahora. Un milagro haz en mi vida. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás, oh Dios? Lo imposible puedes hacer. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás, oh Dios? Quiero ver tu compasión, ven a calmar mi corazón. Ven ahora, ven a prisa, venme a socorrer. De su gracia nunca yo dudé. En respuesta a mi oración, Él me cubrió de bendición. Mi alma agradece en esta hora, que por gracia sin demora el milagro recibí. Gracias, Señor.